fuegos artificiales alumbran a mi pueblito, festejan a la patrona, le llevan su regalito, a mi patrona le llevo un ramillete de canciones, a mi novia mil besos, a mi madre el corazón. Alumbran a mi pueblito, festejan a la patrona, le llevan su regalito, a mi patrona le llevo un ramillete de canciones, a mi novia mil besos, a mi madre el corazón.